Bienvenidos al último episodio de Tom Clancy Libro y Película. Hoy vamos con Peligro Inminente, como en Estados Unidos se llamó Clear and Present Danger, en referencia a la guerra contra el narcotráfico. Una escena, el propio presidente de los Estados Unidos nos dice que la lucha contra los cárteles de la droga es un claro y reconocido peligro inminente, ¿no? Contra la manera, el way of life americano y contra la manera de vivir americana. Esos cárteles de la droga representan un peligro claro e inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mucha hipocresía, como siempre, en las novelas de Tom Clancy, porque en realidad el trasfondo es bastante más simple. Simplemente es, se acercan las reelecciones y la lucha contra los cárteles de la droga no está siendo todo lo fructífera que parece, y cuanto más apoyos electorales tengas y más cosas que tengas para la campaña electoral, mejor, que es un poco el trasfondo sobre todo de la novela. En el libro no se habla de reelecciones casi nada, hay algún comentario suelto, pero bueno, entraremos un poco más en profundidad más adelante. Van a provocar un auténtico caos político. Sí o no, es lo que quieren, porque eso es lo que pasará. Solo quieren lo que quiere cualquier administración: salir reelegidos. No me cabe en la cabeza que el Congreso haya aprobado esto. Quiero empezar un poco explicando temporalmente dónde se sitúa la novela en cuanto a la historia de Jack Ryan. De las tres historias que hemos contado, La caza al octubre rojo, Peligro inminente y Pánico nuclear, ese sería el orden correcto temporal. Es decir, hay acontecimientos que pasan en Pánico nuclear, que ya hablamos hace un par de episodios, acontecimientos que pasan en Pánico nuclear que se originan aquí. El presidente en Pánico nuclear, Bob Fowler, es el candidato Bob Fowler aquí. Jack Ryan tenía un incidente con la asesora del presidente Fowler, pues Elizabeth Hargrave, creo que se llamaba. El incidente con Elizabeth empieza aquí precisamente, porque ella le acusa a Jack Ryan de saber lo que está pasando en Colombia, cuando él no sabe nada, ¿vale? Simplemente estos personajes salen en un par de secuencias, y las par de secuencias que salen se está. Hay un... Ya sabéis que en Estados Unidos, cuando hay alguien que es un candidato para ser presidente de los Estados Unidos, pues el servicio secreto le mantiene una vigilancia y le informa, ¿no? Le hace una especie de... Le informan de cosas que están pasando por si acaso ese tío llega a ser elegido presidente. Entonces, al Bob Fowler este, Jack Ryan va y le hace una especie como de debriefing, ¿no? Le cuenta un poco cómo están las cosas. Y el otro y la asesora le preguntan por lo de qué está pasando en Colombia, ¿no? Porque esto pasa en la novela justo cuando empiezan a haber atentados bomba ahí en Colombia. Que no son atentados bomba, son los americanos tirando bombas. Que eso lo explicaré más tarde, pero... Quiero decir que estos acontecimientos que pasan luego en Pánico nuclear se originan aquí, lo cual está bastante gracioso. Más allá de eso, no hay mucho que se origine aquí que luego vaya a ser relevante. Quizás aquí es donde se conocen John Clark y Jack Ryan, y Chávez también sale aquí. Es como en la película, Dean Chávez y John Clark. Digamos que aquí no se conocen, pero aquí se conocen todos y a partir de entonces harían la pandilla de Jack Ryan. Vamos a empezar con la historia. Como ya sabéis, siempre vamos a fijarnos en lo que es la película y a partir de ahí vamos con un poco las diferencias, ¿no? La película empieza un barco de los guardacostas de salvamento, que sale mucho, esto sale muchísimo en la novela. Las novelas de Tom Clancy, vamos a empezar, no son novelas modernas. Las novelas modernas, esto cualquier estudioso de la literatura seguro que lo sabe mil veces mejor que yo, pero las novelas modernas suelen ir más al turrón, suelen ir más a hay que contar esta historia, hay un barco que pasa esto, cuentas lo que pasa y ya está. Tom Clancy no hacía esto. Tom Clancy te empieza a contar la historia del barco que detiene a un barco raro que se encuentra en alta mar, que no tiene bandera ni nada. Bueno, pues te cuenta la historia del capitán, te cuenta la historia de cómo ha conseguido el capitán esa tripulación, cómo ha llegado a capitán. O sea, te cuenta, vamos a empezar con que te cuenta toda la historia de los principales personajes que salen en el barco. El barco no solamente sale como en la película recordaréis que llega el barco, paran a uno, saca una bandera de Puerto Rico, no sé dónde saca, de Cuba, ¿no? Me parece que sacaba la bandera, y le dicen, no, de bandera nada. Ahora mismo pone el pon la popa para arriba que te vamos a abordar, ¿sabes? En la novela pasa un poco lo mismo. Simplemente no es que se encuentre en un barco en alta mar y ya está, sino que ha desaparecido un barco de un tío que tiene mucho dinero y se crea como una especie de alerta, ¿no? Y empiezan a buscarle y de repente lo encuentran. Y cuando lo encuentran pasa un poco lo mismo, ¿no? Dicen, no, es que... Dice, no, ponte aquí que te vamos a abordar. Cuando lo abordan, entran y pasa igual que en la película. La película viene muy resumido. En la novela todo esto viene súper explicado. Pero se encuentran a un par de tíos y todo el barco lleno de sangre, todos los cubiertos llenos de sangre y no hay nada. Entonces dicen, aquí han matado a alguien y han echado los cadáveres por el mar. Todo esto lo graban, parece ser que los del barco lo relacionan todo con el tema de las drogas, ¿vale? Y aquí donde un poco más o menos, digamos que en la película ya no se habla más del barco, en la historia del barco en el libro... continúa desde este punto hasta el final de la historia. ¿Por qué? Porque los del barco, cuando tienen detenidos a los dos suramericanos, estos no me acuerdo si eran, pues imagino que serían colombianos, cuando tienen detenidos a los dos dicen, sí, bueno, vámonos para, nos detenemos, tal, miran lo que han hecho, y lo que han hecho es una barbaridad, porque encuentran pruebas de que han violado a la hija y a la mujer del hombre, porque iba un matrimonio y los dos hijos, el hijo y la hija, que han violado a la mujer, que posiblemente han violado a la hija, que los han descuartizado, que los han tirado por la borda, bueno, encuentran unas barbaridades, encuentran pruebas de barbaridades. Entonces los del barco, el capitán y todos estos empiezan a darle vueltas al... Es que esta gente cuando lleguen a puerto les van a ofrecer un acuerdo y el abogado les va a liberar porque la gente de las mafias estas de la droga tienen unos abogados muy buenos y tal y igual. Y se van a liberar porque las pruebas son... Hay muchas pruebas, hay sangre, etcétera, pero claro, no hay cuerpos, no hay nada. A veces parece que las pruebas son un poco circunstanciales, esto no les va a caer nada, bueno... Se les llena un poco la cabeza y lo que se les ocurre es vamos a hacer una confesión, vamos a sacarles una confesión. ¿Cómo les sacan una confesión? Les devuelven un paquete de tabaco que tenían los tíos en el cual ven dentro que hay unos porros de marihuana y no sé qué, ¿no? Y se hacen los tontos como diciendo, toma, que se te ha caído el tabaco en el barco. Y saben que dentro hay, cuando los tíos se ponen a fumar ahí marihuana, están todos colocados. Y ahora les cogen a los tíos, les llevan en una noche que hace una tormenta de la hostia, que el barco se mueve para arriba y para abajo, les llevan a una sala los dos y les ponen como una mesa y el capitán, el contramaestre, tal, tres o cuatro de la tripulación, que son los únicos que están compinchados, ¿vale? Se ponen ahí y les hacen un juicio sumarísimo. Hacen un juicio, vamos a juzgar por piratería y no sé qué, y según la ley de la mar, que tengo aquí el libro este, os vamos a condenar al ahorcamiento. Tiene algo que decir el acusado, y el acusado, que no, que me dejes, que no sé qué, que yo quiero mi abogado, que no tienes abogado, que esto es la piratería. Y le cogen al tío y dice, pues te condenamos al ahorcamiento, venga. Se aplaza la sesión hasta que se ejecute la pena y volvemos al juicio para el segundo acusado. Y cogen al primer acusado, se lo llevan, le ponen una capucha encima y al segundo acusado le dicen, venga, vamos arriba al puente que vamos a ver la ejecución. Y le ponen al tío al fondo del barco, le tiran una soga en el palo mayor del guardacostas y ahí mismo lo ahorcan. Y el otro, claro, con la noche tormenta y tal, ve que al otro le meten ahí, le suben arriba, le ahorcan y el otro, claro, se caga por las patas abajo y se pone a cantar como un palomo, ¿sabes? Le dicen, a ver, tú, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has matado? Y bueno, lo graban, porque es que ha habido unos del cártel de droga que nos han pagado, que no sé qué. Bueno, el tío canta como un pajarito, ¿sabes? Todo esto, es que me estoy alargando mucho, pero todo esto es que tiene relevancia, porque gracias a esto es por lo que se inicia la investigación. Es decir, no es la diferencia entre la novela y el libro, es que no es que el tío que vaya a bordo del barco que han matado sea un millonario y tal y cual, y es amigo del presidente, que es lo que pasa en la película, ¿no? En la película dicen, es que han matado a este que es amigo tuyo. Aquí este tío no es amigo del presidente. Simplemente le matan y gracias a eso se inicia la investigación. Porque empiezan a investigar con la declaración que le saca el guardacostas y gracias a eso empiezan a investigar, descubren en casa del tío unos papeles secretos que tenía y eso es lo que... Y eso es lo que inicia que se abra todo el caso, que se empieza a investigar todo, etcétera. No es eso lo que inicia la investigación. La investigación es lo que luego va a llevar a que, como sale en la película, descubren un montón una trama de lavado de dinero de los colombianos, y eso es lo que lleva a poder requisar 600 y pico millones de dólares. A ver lo que sacamos en claro. ¿Sin leche? No quedaba leche. La gente suele usar los cumpleaños. Seguro que el número de su cajero automático es su cumpleaños. Casi. ¿Al revés? Su cumpleaños es... Sería demasiado sencillo. Bueno, probaré al revés. No. El de su mujer... No. El Esto hijo... puede llevarnos... Meses. Meses. El del hijo al revés. ¿Ese puede usarlo usted? No. El de la mujer al revés. La hija al revés. Tienes que cambiar el número de tu cajero. No. La hija... No. Caramba, ¿qué es esto? Ya lo tengo. ¡Lo tengo! Mil millones de dólares. Que eso, el presidente lo vende... como en la película y como en la novela, lo vende como una gran victoria, ¿no? Dice, esto es una victoria nuestra, de nuestro gobierno y tal. Entonces empieza a hacer bombo, empieza a hacer este dinero es nuestro y tal y cual, y lo vamos a requisar. Y eso es un poco lo que luego va a desencadenar otros acontecimientos. Pero lo que inicia esa investigación es esta farsa que hacen los de la guardacosta, la Panache, ese que se llama el barco. Todo esto, bueno, era una farsa, porque al tío... Le duermen, le ponen una soga en la espalda y le hacen como que la ahorcan. En realidad no la ahorcan. Y luego cuando llegan a puerto, pues se hacen los longis. Oye, es que nos han juzgado y a este la han matado y no sé qué. No sé, este tío está drogado, se ha fumado un porro allí, tal y cual. Y esa es la historia oficial. Todo esto tiene mucha relevancia durante el libro porque llega un momento en que se descubre que sí, que efectivamente han hecho el paripé ese, porque los tíos son unos bocazas, se les cuela uno, les graba diciendo que ahí hicieron el paripé ese, etcétera. Entonces, claro, el abogado de los tíos estos lo va a liberar, etcétera, etcétera. Entonces, estos son una subtrama que empieza desde el principio de la novela hasta el final de la novela, porque en el final de la novela, cuando van a rescatar, ya lo contaré luego, pero cuando van a rescatar a los soldados que están en Colombia... Donde aterriza el helicóptero de vuelta es en la Panache, porque hablan con el capitán de la Panache y dicen, mira, nos hace falta tu ayuda, porque tal igual. Y el capitán de la Panache, como luego se destapa todo el pastel de que le habían hecho el paripé este, pues al capitán le ayudan los del FBI y tal, para intentar tapar un poco la situación, y al final no pasa nada. Entonces el capitán dice, bueno, pues os voy a ayudar y a vosotros, os hace falta mi ayuda, venga, pues yo os ofrezco la Panache para que vengáis con el helicóptero y tal, que eso va al final de todo. Así es que el barco este, que empieza desde el principio, llega hasta el final, ¿vale? Pero bueno, todo esto es, fijaros que hay mucha diferencia, pero todo esto realmente en la historia no tiene mucha repercusión. Es decir, si la historia del barco se queda como en la película, que entran ahí y tal, descubren eso y a partir de eso se inicia la investigación, ya está. El resto de la historia es un poco pues por unir huecos, ¿vale? Por rellenar huecos y decir, vamos a contar toda la historia, porque a mí la parte del barco al final ya es que te da un poco igual. Es decir, bueno, a mí que me da que el capitán sea un bocazas y la tripulación le cuente a un borracho todo esto y se descubre, ¿no? Todas estas cosas son un poco irrelevantes. La gran historia es la lucha contra la droga. Y la lucha contra la droga empieza en la novela antes de que pase todo, incluso del barco. Quiero decir, el presidente llega un momento en que dice que hay que hacer algo contra los narcos de Colombia. Henry, espérame. Necesito ese informe enseguida. El señor presidente lo está esperando. Es muy urgente. Ha preguntado. Cierre la puerta. Le prometí al pueblo americano hacer algo con la avalancha de drogas que inunda este país. Y lo hace. Apoyamos la lucha de los colombianos contra los cárteles con equipamiento y... No hemos conseguido nada. ¿Se han creído esos traficantes que estamos indefensos? ¿Es eso lo que creen? Lo cierto es que siguen haciendo cosas como esta y nunca reciben respuesta, nunca. ¿Está sugiriendo una línea de acción, señor? La línea de acción que sugeriría... Es la línea de acción que no puedo sugerir. Que no puede ser que esté entrando droga en el país y que él no ha hecho nada, ¿no? Dice que eso es una cosa muy habitual en las campañas electorales. Y todo esto es por la campaña electoral, ¿vale? Lo que hay que entender. Entonces, él empieza creando un plan, el presidente y el asesor de seguridad nacional, que es el personaje este, el James Cutter, el hombre este así un poco calvillo, ¿vale? James Cutter es el asesor de seguridad nacional y el presidente empiezan a hablar, el presidente le dice que esto es inaceptable y tal y cual, que tienen que hacer algo. Y bueno, crean una especie de plan que es vamos a meter una vigilancia, vamos a meter unos aviones en vigilancia y cuando veamos aviones, creemos que están trayendo, porque en ese momento toda la droga la traían en aviones, cuando veamos aviones simplemente los derribamos y a tomar por saco, ¿no? Entonces crean una especie de operaciones especiales, ponen aviones patrullando y cuando ven una avioneta de estas de droga, le dan un alto, le dan un para, ta, ta, ta, ta. Cuando no se para, le ametrallan y la tiran al mar. ¿Vale? Entonces los colombianos empiezan a ver que hay aviones que han empezado a desaparecer. Y ellos al principio dicen, coño, esto es igual a alguien que nos ha robado, ¿no? Nos ha robado el dinero, se ha llevado con la avioneta, porque los aviones nadie sabe lo que ha pasado. Nadie sabe por qué han desaparecido, nada, nada. Incluso empiezan a algunos cargamentos, los empiezan a derivar a bases, ¿no? Dicen, tienes que aterrizar en la base, el tío hace caso, aterrizan en la base y detienen a todos. Y todo esto, pues es una operación un poco paramilitar, ¿no? Porque no tienen ninguna autoridad para hacer eso. Pero todo sea por detener un poco los envíos de droga. Lo que hacen también es que crean, como en la película, lo que pasa es que esto es diferente. Los eventos de la película y del libro son los mismos, pero crean unas unidades paramilitares y las llevan a Colombia. Pero lo único que hacen al principio de la película es vigilar. Es decir, los mandan a los aeropuertos, en los aeropuertos están ahí y cuando ven que sale un cargamento, pues básicamente se comunican por radio y dicen, oye, mira, que es que va a salir un avión tal. Entonces los aviones ya van y lo interceptan. Otra de las escenas chulas de la película es el reclutamiento de Dean Chávez, ¿vale? Cuando están en el campo ese de entrenamiento y está, ¿dónde está oculto el francotirador? Y está ahí reptando como una serpiente y tal. Esa escena está muy chula. Ya le veo. Acérquense en línea recta. ¡Ahora, corran! ¡Sigan acercándose! ¡Alto! A su izquierda. A su izquierda. ¡Alto! El tirador está a sus pies. Bueno, ¿qué pasa? Es su almuerzo, señor. ¿Una hamburguesa McDonald's? Con queso. Joder. En la película lo que pasa es que el amigo del presidente de Estados Unidos lo pilla en el barco. Luego hacen el secuestro de los fondos y luego matan al fiscal general, ¿no? Cuando va a Colombia. Aquí no pasa lo mismo en la novela, sino que son más o menos los mismos eventos, pero en diferente orden, ¿no? Ellos hacen como una invasión antidroga con los aviones y con las tropas y tal, pero todo muy light, ¿vale? No tienen ni idea de atacar a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que matan al tío en alta mar, gracias a eso requisan los fondos. Y los colombianos cogen y por represalias de haberles quitado el dinero, matan al fiscal general. En el momento en que matan al fiscal general, el presidente se pega un rebote. Y cuando se pega un rebote, el presidente dice, bueno, esto ya se ha acabado. Hay que empezar a hacer medidas serias. Medidas serias son, llaman porque ya le tienen metido en la operación, pero cogen al John Clark y le dicen, mira, necesitamos mano dura aquí. Y el John Clark crea un plan. ¿Pero cómo pueden ser tan estúpidos? Se creen capaces de todo. Pues ¿sabe una cosa? Se equivocan. Sí, señor. Se equivocan. Han desafiado directamente al poder soberano de los Estados Unidos. Ya no habrá más mensajes. Quiere que se enteren bien, aunque no se pongan al teléfono. ¿Eso es lo que ha dicho? ¿Cómo va a decir eso? No puede hablar con claridad cuando de lo que se trata es precisamente de evitar la claridad. Lo que ha querido decir es mano dura. Ya. El plan es muy simple. Vamos a atacar las instalaciones de droga, de aeropuertos, son los aeropuertos que utilizan para cargar la droga. Vamos a hacer una serie de ataques en sitios neurálgicos de donde procesan la droga, etcétera, etcétera. Y esto lo que va a hacer es que se reúnan los del cártel de Medellín, esto, el cártel de Colombia, van a reunirse. Cuando se reúnan los del cártel, les pegamos un pepino y nos los cargamos a todos. Cuando hayan muerto del pepino, no a todos, porque ahí hay muchísimos capos, etcétera, pero el plan de Clark no solamente se basa en matar a los jefes de la organización del cártel, sino en matar a algunos, porque sabe que es imposible matar a todos, pero intentar matar a algunos y que se echen la culpa entre ellos. Intentar que haya un desequilibrio de poder. Es decir, ahora mismo hay un balance de poder donde se han juntado una asociación y todos entre ellos pues se apoyan y más o menos pues hacen como el famoso cártel de Colombia, ¿vale? Y son pequeños líderes, unos con más fuerza y otros con menos, y lo que intentan es romper ese equilibrio de poder y que alguno le eche la culpa a otro. Tú eres el que está matando, etcétera, etcétera. Hacen las primeras operaciones los infiltrados estos, que las tropas estas que tienen infiltrados, son tres grupos, en las novelas son tres grupos. Cuando se reúnen pasa la famosa escena como la de la película, ¿no? Hay unas maniobras americanas en la costa, pues mandan unos aviones, que esa escena está muy bien explicada en el libro, ¿vale? Te mandan un caza con una bomba de celulosa de esas, exactamente igual que en la película, con un láser, apuntan a un... Es que esto es exactamente igual que la película, al 4x4 ese enorme, con unas, el Bigfoot ese con grandes ruedas y tal, lo apuntan ahí, explota ese y explota todo pegando un pepinazo que no veas. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cuando ve eso dicen, ha habido un coche bomba en el coche ese grande, habían metido un coche bomba y han volado a todos. Y han matado un montón de capos de la mafia, un montón de capos de la droga, y ahí ha habido un coche bomba y hay alguien que quiere matar. En ningún momento se lo asocian a los americanos, salvo el Félix Cortés, el asesor este de seguridad, que es el mismo que el de la película, ¿vale? Que le empieza a juntar hilos y tal. Y ese es un poco el que descubre, primero, que hay tropas americanas en Colombia, segundo, que todo esto es una operación pues ilegal americana, etcétera, etcétera. El hombre este, Félix Cortés, es el mismo que en la película seduce a la secretaria del fiscal general para averiguar pues un poco cuándo va a moverse, cuándo va a salir del país, etcétera. Intentar averiguar información. Gracias a la información que consigue él, consiguen saber cuándo viene el fiscal general, que venía de tapadillo totalmente, y le tienen preparada la trampa, al igual que en la película, y lo matan. Tengo que decir que el Félix Cortés este en ningún momento quería matar al fiscal general, sino que él básicamente pasa la información y los jefes del cartel, cabreados con él, lo del dinero que les habían quitado, pues deciden tomar represalias y matarle, ¿vale? También tengo que decir que en la novela Félix Cortés, con la escena está con Moira, que se la seduce, que va en una cabaña y coge y la mata, ¿no? En la película él la mata. Esto en la novela no es así, él no la mata, simplemente van a la cabaña y cuando vuelve de la cabaña y se entera de lo que ha pasado, que han matado al fiscal general, él ya se da cuenta que su tapadera se ha volado por los aires. Entonces dice, ya no puedo volver a ver a la mujer esta, a Moira. Que a él le da un poco igual, pero que, claro, la mujer no muere, sino que vuelve a casa y se descubre todo el pastel, se descubre que ha sido gracias a ella por lo que han matado al fiscal general, etcétera, etcétera. Ella entra en una barrena de depresión, pues entre la infidelidad, el que la estaban jugando con ella, etcétera. Ella entra en una barrena y se intenta incluso suicidar, ¿vale? Que luego no lo consigue, pero entra en una barrena, es una historia muy triste, es una historia... No sé si será más triste o no, porque en la película muere, aquí no muere, ¿vale? Incluso... En la película, ya voy diciendo, al final de la película ella está presente. Es que eso es una tontería, pero lo voy a contar al final. Eso lo contaré al final, que creo que es más interesante. Que por cierto, la escena de la bomba esta que he contado antes, en la película tiene una escena muy chula, que es la del lanzamiento de la bomba, que también... Cuando ves la película en versión original o en versión doblada, pues aquí, sobre todo con la escena esta de la bomba, a mí me llama mucho la atención un poco la diferencia, ¿no? Sobre todo en la forma de hablar. Os voy a poner las dos escenas en español. Variable, aquí Reino. ¿Me recibe? Cambio. Alto y claro, Reino. ¿Tenemos el blanco? Cambio. Afirmativo. ¿Me Blanco activado. Que empiece el baile. Empieza el ataque. El pepino está listo. Blanco activado y reconocido. Voy a soltarlo. Y la escena original, que se ve, yo creo, las voces, es que tienen hasta una manera de hablar diferente. Loud and clear, Easy Rhino. Do we have a gig? Over. That's a Raj. Target is lit. Start the music. Into attack. Pickle top. Target is acquired and lit. Coming down. Pero bueno, la escena está igual de chula, ¿no? Y luego descubrir la escena también de la película está muy chula, la de descubrir quién lanza la bomba, ¿no? Donde se ve al Cortez y a Jack Ryan, los dos a la vez intentando descubrir quién ha lanzado la bomba, ¿no? Hasta que descubren que ha sido ellos. Esto en la novela no es así. En la novela Cortez realmente sí lo hace así un poco, ¿no? Descubrir, hay una bomba de celulosa, etcétera, tal, y más o menos descubre. En la novela a Jack Ryan le vienen y le dicen, mira, que hay gente que me está diciendo, porque cuando digo que hay unas maniobras en la costa de Colombia, etcétera, cerca hay unos portaaviones, unos barcos haciendo maniobras, claro, estos son cientos de personas los que están haciendo la maniobra. De estas cientos de personas, pues hay mucha gente que se fija en cosas raras, ¿no? Pues hay un avión que lleva un paquete con unos misiles raros, que de repente sale el avión, despega, y despega el avión y desaparece del radar, ¿no? O sea, se va a una zona y luego vuelve a no sé cuántas horas y nadie sabe dónde ha tirado la bomba. Todas estas cosas empiezan a hacer sospechas, ¿no? Encima, claro, hay un poco sospecha cuando tú eres el controlador aéreo, ¿no? Ellos están en el avión este gigantesco que tiene un radar arriba, ¿no? Y ves un avión que desaparece. Y no va hacia Colombia, porque no son tan tontos. Va hacia un lado y de repente el tío gira, ¿vale? En cuanto salen del radar, gira hacia un lado, activa un transpondedor y se hace pasar como un avión comercial, ¿vale? El caza ese. Entonces no son tan tontos, pero claro, luego vuelve por otra zona. Entonces ellos dicen, bueno, este avión ha desaparecido aquí con esta bomba, ha vuelto por aquí y ese mismo día en Colombia ha habido una explosión y ha habido un coche bomba, ¿vale? Encima en la película, o sea, en la novela pasa varias veces que hay explosiones, etcétera. Entonces, claro, ya hay gente que empieza a atar cabos y dice, mira, aquí están haciendo maniobras de fuerzas especiales, lanzando bombas, etcétera, etcétera. Y alguien se entera, se lo cuenta a alguien y ese alguien se lo cuenta a Jack Ryan. Le dice, mira, ¿qué estáis haciendo en Colombia? Porque y el Jack Ryan dice, sí, yo no tengo ni idea, ¿qué me estás contando? ¿No? Y aquí es un poco donde entra el papel de Jack Ryan en la novela. El papel de Jack Ryan es igual en la película que en la novela. Él es el ayudante del... Hay dos, voy a explicarlo, porque Jack Ritter, o sea, James Cutter, es el asesor de Seguridad Nacional. Ritter, Robert Ritter, es el director de operaciones de la CIA. Y el director de inteligencia de la CIA es el amigo de Jack Ryan, el almirante Greer, ¿vale? Que es el hombre este que muere en la película, al igual que en la novela, porque tiene un cáncer, le detectan un cáncer de páncreas, el hombre está fatal, ¿vale? Está terminal, incluso durante los acontecimientos estos, pues el hombre fallece. Jack Ryan es el ayudante del almirante Greer. Que lo que pasa es que él empieza a tomar su función, y llega un momento en que dicen, bueno, nos hace falta un sustituto, y le cogen al Jack Ryan y dicen, te vamos a poner a ti. Y dicen, no, hombre, pero si es el almirante Greer... Dice, bueno, pues se recupera o no se recupera, ya veremos, pero tú tienes que ser el nuevo jefe en funciones. Y él toma las funciones de director de inteligencia, ¿vale? Como él acaba de llegar, el director de operaciones y el director de la CIA, el juez Moore ese, pues no le cuentan ni papa frita de lo que está pasando en Colombia, ¿vale? Porque cuando empieza la operación, él no está en la pomada, ¿vale? A él no le cuentan nada porque él no está. Y al almirante Greer no le habían contado nada tampoco porque se puso enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, esa operación empieza muy clandestinamente dentro de lo que es la propia cabecera de la CIA. Es decir, están en la CIA, ya digo, estos tres grandes, el director de inteligencia y el director de operaciones. Y el director de operaciones sí lo sabe, pero el de inteligencia no. le vienen allá a Ryan y le cuentan, oye, que estáis haciendo maniobras ahí, estáis haciendo operaciones especiales y tal, y creo que tenéis gente ahí metida en Colombia. Y él ya, Ryan, ¿qué dices? Yo no tengo ni idea, a mí nadie me ha contado nada. Que es un poco la escena que dije al principio, cuando él tiene que ir a hacer un debriefing al candidato del presidente y le pregunta, oye, ¿qué pasa en Colombia? Y, no pasa nada, ¿qué pasa en Colombia? Pero claro, ya las pruebas empiezan a ser tan evidentes. Y claro, el hombre se pone a investigar y descubre que efectivamente, ¿no? Que tienen algo en Colombia, que tienen unos equipos ahí y se empieza a descubrir todo el pastel. ¿Cuál es el papel que toma Jack Ryan en esto? Pues intenta ver a ver quién ha ordenado esto, igual que en la película. Y se entera, pues eso, que James Cutter es el que estaba organizando todo y con la ayuda de los dos de la CIA que he dicho antes, el Ritter y el juez Moore. Me temo que si sigo hurgando, voy a encontrarme con algo muy feo. Tú prestaste juramento. Recuérdalo. Cuando entraste a trabajar conmigo, no me refiero al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sino a su jefe. Y no me refiero al presidente. Diste tu palabra a su jefe. Diste tu palabra al pueblo de los Estados Unidos. Él intenta hablar siempre con el FBI, ¿vale? Jack Ryan. Intenta, porque ve que esto es una operación ilegal. Dice, el asesinato... Aquí es un poco de las cosas legales o alegales de este tipo de operaciones, ¿no? Porque él dice, el asesinato es ilegal salvo que esté autorizado por el Congreso. Hay unos comités especiales del Congreso para operaciones especiales y para hacer asesinatos. Pero como esto no se lo han notificado esos comités, pues esto es ilegal. Quiere decir, el presidente no puede tomar estas decisiones unilateralmente. Tiene que siempre comunicárselo al Congreso, a los comités que hay. Pero como no lo ha hecho, todo esto es ilegal. Y empiezan a investigar al Cutter, empiezan a investigar todo. Cuando empiezan a investigar todo, pasa un poco como en la película. A Cutter le llega, el presidente ya se harta, porque claro, empiezan a salir en las noticias, claro, todos los colombianos que han muerto, pero claro, es como la historia es la misma. Quiere decir, cuando tiran la bomba, no solamente matan a los capos del cartel. Allí había un mogollón de gente en la casa esa. Había niños, había sirvientes, había de todo, ¿vale? Entonces, la casa esa, que precisamente tiran el misil ese, porque eso es un castillo. Estaba como en la novela te lo dicen, está como en una montaña, y arriba de la montaña está eso con unos muros, unas defensas que no veas. ¿Cuál es la única manera de entrar ahí? Tirar el misil y cargarse a todos. Pero claro, tiran un pedazo de misil y se cargan a todo. A la familia, a los hijos, a todo lo que había ahí. Entonces, claro, todas esas cosas salen en la televisión. Y llega un momento que el presidente dice, mira, esta operación se ha ido de madre, vamos a cortar el rollo. Aquí ya hay muchos daños colaterales y tal, vamos a enterrar esto y que esto no se sepa nunca. Y ahí es cuando lo intentan enterrar del todo y cortar la operación. Y le pasa lo mismo que en la película. Le manda un fax del Félix Cortés, pues este es el de inteligencia, ¿no? Que estaba trabajando para los colombianos, pero en realidad es cubano. Es un ex de la inteligencia cubana. Trabajaba, de hecho, en la película lo dicen que trabajaba para Castro y todo eso, ¿vale? Para Fidel Castro. Y el tío tiene unos números de fax, porque claro, en esta época el fax es una línea directa de comunicación. Eso lo explica muy bien en la novela, porque dice, yo tengo unos números de fax. Si tú llamas por teléfono, te sale una secretaria o te derivan el teléfono, nunca consigues hablar con la persona. Pero la gente tiene en sus casas, tiene unos faxes para líneas, para mensajes de emergencia. Entonces tú mandas un fax al cáter este, a su casa, y el tío lo lee directamente. Eso no pasa por ningún filtro. Le manda la carta que suena en la película. Tenemos algo en común. Ninguno de los dos puede adoptar una línea de actuación sin contar con la autorización, al menos tácita, de nuestros jefes. Y tenemos otra cosa en común. Los dos sabemos que hay tropas americanas en Colombia operando de forma ilegal. Estaré en Panamá, en el Hotel Paloma de Oro, el próximo miércoles. Sugiero que nos veamos. Y eso hace una reunión, y en esa reunión, pues, llegan a un acuerdo, ¿no? Para que él retire las tropas, y, o sea, él deje colgadas las tropas, el Cutter deje colgadas las tropas, y le dé las posiciones al Cortez. Igual que en la película, pues cortan un poco el suministro y les intentan matar a todos. Y esto es lo que tendrá luego el desenlace final con el intento de rescate. El final, que es la parte que en la película más canta, ¿no? Cuando se coge el Jack Ryan, se monta un avión, aparece en Colombia y alquilan un helicóptero, que es una de las escenas más hilarantes de la película. Verá, quisiera alquilar el helicóptero. Lo siento, ya no lo alquilamos, pero está en venta. Ah, ¿y cuánto cuesta? $2,000,000. Ah, pero antes mi piloto y yo haremos un vuelo de prueba. Sí, cómo no. Solo tiene que dejar un depósito. ¿De cuánto? De $2,000,000. Clark y un piloto borracho van a rescatar a los americanos de fuerzas especiales que les tienen prisioneros los colombianos, ¿verdad? Incluso en la película llegan a ir y dicen, ¿qué podemos hacer? No vamos a ir a casa de Escobedo, ¿no? Dicen en la película. Y se presenta al Jack Ryan ahí en casa de Escobedo, hola, soy de la CIA y tal. Y vengo toda esa escena con la huida y todo eso que es basura totalmente, que yo cada vez que lo veo es lo que menos me cuadra de la historia, y es por una razón, porque eso es todo inventado. Todo eso es totalmente diferente, bueno, no totalmente, pero es muy diferente en la novela. En la novela básicamente lo que pasa es lo mismo, ¿no? Les cortan el apoyo de línea, les cortan, de hecho es el propio Cutter, que es almirante, ¿vale? El que va en persona a los sitios y dice, esta operación se ha acabado, darme los disquetes, y él va y los borra todo, y bueno, prohibido hablar de esto, estas son operaciones secretas y tal. El tío va en persona y se cepilla toda la operación, corta todas las comunicaciones y no hay manera de restablecer las comunicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se entera Ryan y compañía y Clark y eso y compañía se enteran de todo esto, lo que hacen es hablan con la tripulación del helicóptero que inicialmente llevó a los tres grupos esos que hay de operaciones especiales a tres sitios diferentes de Colombia, habla con ellos y le dice, mira, vosotros tenéis que ayudarme porque tenemos que ir a rescatar a esta gente. No, pero esa operación se ha acabado. Dice, no, no se ha acabado. Esta operación es totalmente ilegal, etcétera, etcétera, pero esta gente, estos chavales están ahí y hay que ir a rescatarles. Y cogen y dicen, venga, pues vamos. Y van en el helicóptero todos, dice, bueno, nos hace falta un tío extra para la ametralladora porque la tripulación no la tenemos completa, etcétera. Y coge el Jack Ryan y no le queda otra que apuntarse, ¿vale? Dice, bueno, pues tengo que ir yo. Y va, le ponen a Jack Ryan a manejar una ametralladora pesada en un helicóptero de rescate. El plan es, vamos a ir con el helicóptero, vamos a coger unas radios porque los marines estos llevan radios, aunque las radios vía satélite están desconectadas, pero lleva unas radios, y con la radio normal, pues con una emisora normal, cuando estás cerca vamos a intentar conectar con ellos. Se acercan sobrevolando con el helicóptero e intentan conectar con ellos, y consiguen conectar con ellos, pero a ellos les están cazando. Como el almirante Cutter este ha dado su posición a Cortez, pues les están cazando. Le dicen, estas son las zonas de aterrizaje y tal y cual. Estos sobrevuelan y les dan zonas de aterrizaje alternativo. Le dicen, mira, vamos a recogeros mañana en este punto y mañana vamos a recogeros en este punto, pero tenéis que tener el sitio claro. Entonces hay muchos combates, los tíos igual mandan a 100 o 200 tíos en las montañas para matar a los americanos. Porque el plan de Cortez, que este es el gran plan que tiene el asesor de inteligencia, es hacerse él el jefe del cártel. Matar a Escobedo, matar a todos, y hacerse el jefe. Entonces, para eso lo que hace es organiza la caza esa de gente contra las fuerzas especiales americanas. Y lo que hace es pedirle a todos los del cártel gente. Oye, nos hace falta 100 tíos. A mí me hace falta otros 100 tíos. Y otros 100. Y venga a mandar gente ahí a la selva y los van aniquilando. Porque los de las fuerzas especiales estos, pues claro, igual son 20, pero esos 20 matan a 200, ¿vale? Y venga a mandar gente. Y eso lo que hace es que las fuerzas de defensa de los cárteles están muy disminuidas. Y él se está haciendo su propio mini ejército con sus mini mercenarios y va a pegar un golpe de estado ahí a todos los del cártel. Y eso luego se le interrumpe porque le llegan los del helicóptero ahí a la base y le joden, ¿vale? Pero vaya, por resumir un poco lo que pasa en la historia, simplemente John Clark y va por tierra con otro agente, va por tierra y Jack Ryan va con la tripulación del helicóptero y van a los sitios a recoger a los equipos estos especiales. Entonces rescatan a la gente y a la vez que rescatan a la gente van al sitio final donde está Cortez y ahí la apresan, porque dicen, vamos a apresarle a este porque este es el principante causante, ¿no? Y van allí y le retienen al Cortez y le retienen al Escobedo también, que estaba allí también en una reunión justo cuando iba el Cortez a dar el golpe de estado. Entran allí, bueno, se cargan a todos, pero al final al Cortez y al Escobedo se los llevan, ¿no? Prisioneros. Y cuando están volviendo, dicen, bueno, ¿y qué hacemos con el Escobedo este? Va, pues mira, dice el Clark, no te preocupes, yo lo devuelvo a los carteles. Y hace la típica jugada, el John Clark hace la típica jugada de, os devuelvo a este que es un traidor, os ha traicionado, y me pagáis un dinerillo, ¿sabes? Y le hacen como si fuera un mercenario, él devuelve al Escobedo, y al Escobedo sabe que le van a matar, porque el Jack Ryan dice, tú no le puedes matar, no, no. Dice John Clark, no, no, yo no lo voy a matar. No, eso es asesinato y no podemos matarle. Vale. No, no, yo le voy a devolver. Le devuelve a Colombia, pero hace el paripé como, gracias amigo por la información que nos has dado, ¿no? Y le da un abrazo así. Y los otros del cártel, claro, dicen, este hijo puta traidor. Y claro, se da a entender que se lo cargan. En la vuelta pasa una cosa muy chula, que es que hay un huracán de esos que no veas y los tíos van a aterrizar con el helicóptero van a aterrizar en el barco en el que he dicho antes, ¿no? El panache este de salvamento. Y vuelven, hay un huracán que no veas, el helicóptero encima tiene dos averías, que el motor tiene un fallo, no sé qué. Bueno, es una escena muy emocionante y al final consiguen aterrizar en el barco. Con tanta historia y ataque y maniobra, hay uno de los tíos en el helicóptero, de la tripulación del helicóptero, que fallece, ¿no? Hay muchos soldados que fallecen, pero hay uno de los tripulantes del helicóptero que fallece en manos de Jack Ryan, que si os acordáis en Pánico Nuclear, que Jack Ryan, cuando conté la historia de que le intentaban meter, que estaba engañando a la mujer y tal, porque él estaba ayudando a una mujer con unos hijos que tenía y tal, pues esa mujer y esos hijos son la esposa de este que fallece, ¿no? Lo que pasa es que cuando le fallece ahí en manos de Jack Ryan, el hombre dice, ay, mis hijos, no los voy a volver a ver, ¿no? Y dice, no te preocupes que yo me voy a ocupar de ellos, vamos, te doy mi palabra. Y eso es lo que luego en Pánico Nuclear, Jack Ryan se está ocupando de esos hijos y le dice, oh, esto es que tiene una aventura con esta. Y no tiene ninguna aventura, simplemente es que él está ayudando económicamente a esa gente porque es una promesa que le hizo a este cuando se murió. Bueno, lo que pasa es que esto también tiene que ver luego en Pánico Nuclear. Pero bueno, ya por acabar, que no quiero enrollarme mucho más, vuelven, sale todo el pastel del James Cutter, que había llegado a un acuerdo con Cortez, sale todo, al presidente le salpica el escándalo, todo esto es muy escandaloso. A Cortez le dicen que tiene que declarar contra Cutter, ¿no? Y él dice que sí, que vale, que llega a un acuerdo, no, no te vamos a hacer juicio, vale, pues no te hacemos juicio. Que esto luego tiene una contrapartida, que es que no le hacen juicio al Cortez, pero lo que hacen es que le llevan a Guantánamo, y una vez en Guantánamo le dicen, pues ahora te vamos a... Nos ha pedido los cubanos que te extraditemos porque te están buscando y te vamos a devolver al Juan. El Cortez, no, no, a los cubanos. Claro, este se fue de Cuba, vete tú a saber lo que hizo allí, le están buscando los cubanos y le devuelven ahí en Guantánamo, le devuelven a las fuerzas cubanas. Y para eso llevan a la que he dicho antes, a Moira, a la que era la secretaria del fiscal general de los Estados Unidos, la llevan allí para que vea cómo le devuelven al Cortez y el otro ahí, oh, no sé qué tal. Y esa escena me parece súper cutre. No sé, esa escena me parece que no pega nada en la película. Pero vamos, todo lo demás es un poco lo mismo que en la película, es decir, se descubre el pastel, el presidente cae totalmente, se intuye que en las elecciones va a perder y el Cutter, que es el que organizó todo esto, el asesor de seguridad nacional, le hace una visita a John Clark y le dice, mira, tengo pruebas contra ti para aburrirme, tengo tal, y básicamente le llega a decir que se busque una salida honorable, y la salida honorable es pues un poco el suicidarse, ¿no? Si es que James Cutter en la novela acaba suicidándose, no así otros personajes como el de Ritter, que es el que en la película le hace la escena esa famosa a Jack Ryan, que le dice, yo tengo aquí un papel ¿no? Que este papel me es un salvaconducto de salir de la cárcel porque todo lo que he hecho es porque el presidente lo ha querido, ¿no? El papel de Ritter y del juez Moore es totalmente diferente al final de la novela. O sea, cuando en la película ellos siguen siendo fieles al plan hasta el final, en la novela llega un momento en que se dan cuenta que el Cutter, cuando le corta el apoyo a los otros y los deja ahí colgados, dice, hombre, esto no está bien, ¿no? Y entonces ayudan al Jack Ryan. Y aunque luego ellos van a tener sus problemas también y eso, pero en principio su actitud es totalmente diferente, sobre todo al final de la historia. Y bueno, creo que esto ha sido un poco las diferencias entre novela y película. Creo que la novela es súper densa, explica muchísimas cosas y creo que hay cosas que se quedan en la película, sobre todo el final. El final hay cosas en la película que no tienen sentido, porque al principio de la película es exactamente lo mismo, los hechos que pasan son muy muy parecidos, igual en diferente orden, pero la historia es básicamente la misma. Pero el final, la parte final, que en la película me parece una tontería, todo lo del rescatar y toda la escena de acción y eso, pero bueno, supongo que será para darle tempo a la película. En fin, creo que esto es todo. Creo que aquí lo voy a dejar.